En particular ha golpeado duramente a Epuyén. Nos llegó un comunicado que dice: la mesa de contingencia de salud brindará una charla abierta a la comunidad sobre la situación del brote de hantavirus. La misma será el miércoles 13 de febrero a las 15 en el Auditorio de Cultura de Epuyén. Y para conversar de esta convocatoria estamos en comunicación con Patricia Dambiele, que vive allí en Epuyén. Buen día, Patricia. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Vos integrás la mesa de acción y prevención del hantavirus de vecinos y vecinas de allí de Epuyén, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Bien, ¿cómo organizaron esta mesa de vecinos y vecinas? Sabemos que hay una mesa, digamos, donde están funcionarios de distintos niveles de la provincia, del municipio y de distintos estamentos públicos, pero ustedes, por otro lado, como vecinos, también se están nucleando. ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Dónde se reúnen? ¿Cada cuánto? Bueno, surgió a partir de las primeras reuniones que hubo con la gente de salud, donde no nos quedábamos del todo conformes con las respuestas y sentíamos que había que hacer más y que activar, y armamos un grupo de WhatsApp aprovechando la tecnología, porque en realidad estamos bastante dispersos en los parajes. Yo precisamente vivo en el código, o sea, soy bastante alejada, y estamos en permanente comunicación. Hemos conseguido donaciones para cuando las familias estaban aisladas. El trabajo, si bien comunicamos por medio del WhatsApp, el trabajo es bastante activo. De hecho, hay una compañera del grupo que hoy está viajando a Bariloche a buscar una cantidad importante de donaciones, de lavandina y eso, que de no quedar demasiadas, porque ya ahora está reducido el grupo de gente aislada, relevando qué necesidades más hay en el pueblo, porque evidentemente esto, aparte de la parte de salud, golpeó económicamente a todos. Entonces vamos a aprovechar esas donaciones para tapar esos huecos, ¿no? Está muy bien. Y ¿cómo, además de, digamos, cuál fue la necesidad concreta que vieron de reunirse como vecinos? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que estaba faltando o necesitando para hacer esta mesa? Y en un primer momento nos parecía como lentas las acciones de salud. Nosotros desde el primer momento queríamos que se tomaran medidas de aislamiento respiratorio, porque sabíamos que se contagiaba de esa manera, porque lo habíamos investigado, porque estuvimos leyendo comunicados y estudios hechos en Chile, donde sí se avanzó mucho con respecto a los estudios de hantavirus, y nos seguían, en el primer momento ellos seguían insistiendo con el tema de los ratones, y para nosotros no pasaba por ahí. Entonces sentimos la necesidad de buscar otras respuestas para protegernos entre todos, ¿no? De hecho, el uso así generalizado de barbijos surgió desde el lado de los vecinos. Hicimos nosotros unos flyers que hoy el día están en la página oficial del Ministerio de Salud con respecto a eso, y bueno, los que, digamos, movimos un poco la cosa como para generar el aislamiento fuimos los vecinos, para tomar conciencia de que esto estaba pasando entre personas, que el contagio era entre personas y que la única manera de cuidarnos era mantener la distancia, ¿no? Claro. ¿Cómo está la situación actualmente de los aislamientos? Sabemos que ha ido bajando la cantidad de familias aisladas con el correr de los días. ¿Vos tenés información de cuántas familias están hoy en este momento aisladas preventivamente? Mira, exactamente ahora no, porque la verdad que hubo ahí una cuestión bastante crítica, que es una de las cosas por las que pedimos esta reunión, porque estamos buscando respuestas. Porque el periodo de incubación de la enfermedad es de 45 días, y no sabemos por qué arbitrariedad decidieron que el aislamiento iba a ser de 30. Los últimos dos casos positivos era gente que había estado en aislamiento, se les levantó el aislamiento a los 30 días y a los 38 días desarrollaron la enfermedad, poniendo en riesgo a otras 14 personas que al día de hoy están en aislamiento. Es decir, que la acción de salud nos pareció bastante imprecisa. En general, yo soy veterinaria, o sea que más o menos manejo el tema de salud y de zoonosis. Cuando uno se enfrenta a una enfermedad, los términos biológicos, en general uno toma un margen superior, no inferior, porque como la claro. biología no es una ciencia exacta, siempre se toma un margen de bioseguridad. Bien, o sea, concretamente en este sentido ustedes detectan que fue justamente por achicar el periodo de aislamiento que surgieron estos dos casos, con lo cual el aislamiento funciona, o sea, es la herramienta más efectiva que se cuentan hasta el momento. Sí, definitivamente, sí, porque es una enfermedad que afortunadamente, si bien existe el contagio interhumano, necesita un tiempo prolongado de exposición, necesita una cercanía, entonces con un aislamiento razonable es bastante lógico controlarla, ¿no? Con lo cual en este momento, me comentabas recién, a raíz de estos dos últimos casos, hay 14 personas que han sido aisladas porque tuvieron contacto con estas dos personas. Exactamente, y a la gente que todavía no le habían levantado el aislamiento le prolongaron ahora sí unos 15 o 16 días más el aislamiento, ¿no? Bien, y esa cantidad de personas no tenés idea cuántos son que están también en aislamiento. Y ahora, o sea, hace unos 10 días yo tenía más precisa la información, ahora viste como algunos claro. Les dieron el alta y otros no, la verdad que exacto el número que quedan ahora en aislamiento no lo tengo. Bien, ¿y vos tenés idea si están siendo, bueno, oficialmente se dice que sí, pero uno trata de ver qué es lo que en la práctica se está efectivizando, ¿no? ¿Están siendo acompañadas esas familias que no pueden ir a trabajar, que no pueden hacer sus actividades diarias? ¿Se les está proveyendo de comida, de sus necesidades, o hay sí. alguna falencia ahí al respecto? No, los insumos básicos se los proveyeron a partir de que decidieron judicializar el aislamiento, porque al principio les habían indicado el aislamiento y nadie los asistía, con lo cual había gente que no lo podía cumplir. Bueno, cuando les llegó la orden judicial, recién ahí empezaron a asistirlos con alimentos, con insumos básicos. Y en algunos casos sé que hubo alguna pequeña ayuda económica, que no es la generalidad. También hubo asistencia económica por parte de la CTA y de ATE, porque varios de los afectados eran pertenecientes a esos gremios, entonces desde esos lugares sí recibieron ayuda. Y otra gente de familiares y amigos, ¿no? Bien. ¿Qué van a trabajar? ¿Sobre qué ejes o qué puntos van a trabajar en esta juntada que van a tener hoy a las 3 de la tarde? Bueno, en principio los vecinos tenemos una cantidad de inquietudes, de preguntas para hacer, o sea, ¿cuáles fueron las razones para decidir esos plazos de aislamiento? ¿De qué manera se está haciendo el seguimiento de la gente que está en aislamiento? Porque hubo contagios dentro de las casas, en gente que estaba en aislamiento, ¿y cómo piensan seguir de ahora en más? Y también solicitamos, en la misma nota que solicitamos de esta reunión, está escrito también una segunda reunión ya interinstitucional, donde participemos también dos o tres de nosotros como grupo de vecinos, para entre todos y con el equipo de salud generar un protocolo de actuación y prevención con respecto al hantavirus, teniendo en cuenta que ya está más que comprobado el contagio interhumano. Entonces, las medidas anteriores solamente con respecto al colilargón se quedan cortas, o sea, sin decir esto ya no sirve, porque eso sí, realmente es también una de las formas de prevención, sumar la forma de prevención del contagio interhumano, y nos parece interesante hacerlo construirlo de manera colectiva, no solamente, no esperar que lo haga el equipo de salud y que nos bajen las directivas, porque primero hemos detectado una cantidad de errores importantes en este manejo, y segundo, porque en las construcciones colectivas es donde se encuentra el mejor efecto, porque cuando uno lo hace convencido de que esa es la mejor manera, después se cumple. Sí, sí, aparte la apropiación, ¿no? O sea, una totalmente, cosa que... Totalmente, ese lugar lo estamos solicitando, claro. Bueno, buenísimo. En ese sentido, la disposición que ha salido desde el Ministerio de Educación de aún no comenzar con las actividades es una medida también en el mismo sentido que ustedes, digamos, acompañan. Totalmente, nos pareció muy acertada la postura del Ministerio de Educación, porque hasta que el brote no esté finalizado no se pueden poner en riesgo a los chicos. Buenísimo. ¿Algo que nos quieras decir que estén necesitando por allá, que podamos colaborar desde aquí, desde el hoyo, desde la comarca, que de alguna manera, o qué es lo que más está haciendo falta en este momento? Mira, en realidad, puntualmente ahora no, pero sí nos estamos organizando porque todo esto que sucedió hemos detectado que toda la comarca en realidad está bastante desprotegida en el tema de salud. Esta enfermedad, la mejor forma de tratarla es en una terapia intensiva y en la comarca no contamos con esa. La más cercana es Esquel, 130 kilómetros, que todos sabemos que en invierno es complicado el tránsito, o sea, más allá del hantavirus. El no contar en la comarca con una terapia intensiva puede costarle la vida a alguna persona. Entonces, nosotros estamos viendo cómo organizarnos para presionar y facilitar, porque de hecho no vamos a pretender que todo venga desde el gobierno, o sea, vamos a hacer nosotros también una campaña como para colaborar en la construcción de eso, ¿no? Sí, a fuerza de pedidos están equipando un laboratorio en el hospital de Puyén que no contaba con eso, o sea, ya un pasito se ha dado. Bueno, nosotros queremos fortalecer eso, que lo pensamos un poquito más a futuro, por eso te decía que puntualmente no, pero estemos atentos, ¿no? Claro, ahora va a venir cuando pasemos la contingencia, bueno, todo el análisis sobre lo que ocurrió y la proyección sobre lo que puede llegar a ocurrir y que no ocurra, digamos, ¿no? Exacto. Y bueno, lo que sí, esta charla de hoy en Epuyén, si bien surgió de un petitorio de la mesa de vecinos, es abierta a la comunidad y a la comunidad en general, porque Salta no es un problema propio de Puyén, es Claro. endémico en toda la zona. Entonces, bueno, les extiendo la invitación a todos los que quieran venir a participar, que está muy bueno que se informen, que vean lo que ha pasado, cómo se estuvo manejando, qué es lo que pretendemos que pase en el futuro para no volver a sufrir este tema, ¿no? Patricia, estarán presentes allí entonces de la parte de salud para Sí. responder estas inquietudes de ustedes. Sí, Bien. la gente de salud y supongo que también representantes de la municipalidad. Bien, bien. Bueno, Patricia, te agradecemos de mucho esta comunicación y bueno, y no, la continuaremos en otro momento para ver los pasos a seguir. Bueno, perfecto, y les agradezco muchísimo a ustedes porque es importante también la difusión de esto, ¿no? Bueno, muchas gracias.